Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, sean bienvenidos a la edición 129 de su informativo cultural Bitácora. En estos próximos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y por supuesto también nos acompañarán los gestores culturales y sociales de la ciudad. Estamos con ustedes, Laura Ríos Armijo y Darío Males. Arrancaremos con los titulares. Esta noche en Quito se presentará al ganador del premio Alfaguara de novela 2016. Y en Argentina, una exposición en la Biblioteca Nacional presenta al público los manuscritos del escritor Jorge Luis Borges. En tribuna nos acompañará la economista Gabriela Montalvo. El tema a tratar será la relación entre economía y cultura. Esto en el marco de los días previos a la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura. Como es costumbre, al cierre de nuestro informativo estaremos recordando los hechos más importantes de este 19 de julio en nuestro segmento Episodios. Este día conoceremos el legado del poeta Coronado, el autor del tema Esta guitarra vieja y mucha información más. Les recordamos que este informativo usted lo puede escuchar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Táchilas a través de la 92.1 Radio Macarena y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. También nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. Darío. Y también estamos saliendo a través de la página www.radioshiriculapo.blogspot.com. Damos inicio ya a este informativo y arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. En Quito se hará la presentación oficial del ganador del premio Alfaguara de novela 2016. Este martes 19 de julio a las 18:30 se presentará el libro La noche de Usina, del escritor argentino Eduardo Sacheri. Esta novela se desarrolla dentro de la crisis económica argentina de 2000, en la provincia de La Pampa, donde sucede un robo que desemboca en una venganza colectiva en una noche imborrable, en la noche neoliberal. Esta obra será presentada por los escritores ecuatorianos Cecilia Velasco y Willo Ruales en la librería Mr. Book del Centro Comercial El Jardín. Galardonada con el premio Alfaguara, la obra de Sacheri tiene ingredientes de lo mejor del tráiler y el western. De esta manera, Sacheri se une al grupo de ganadores que incluye a grandes autores como Elena Poniatowska, Andrés Newman, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Eduardo Sacheri es conocido por su novela El perfume de sus ojos, que fue adaptada al cine como El secreto de sus ojos, dirigida por José Campanella y se convirtió en una de las películas argentinas más exitosas. Manuscritos de Jorge Luis Borges llaman la atención del público en la Biblioteca Nacional de Argentina. La muestra se titula Una lógica simbólica y presenta 16 manuscritos del escritor Jorge Luis Borges. El público ya lo puede visitar en la Biblioteca Nacional de Argentina, en donde se exhiben dos versiones del cuento Emma Suns, la final y una inédita perteneciente a la hija del escribano personal del escritor. Germán Álvarez, el curador, explicó que es muy común que en la obra del argentino haya dos o hasta tres versiones de sus cuentos, ya que corregía con ímpetu todo lo que producía. La estrella de la exposición es un manuscrito del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, perteneciente al librero estadounidense John Warnowski.

no darse cuenta que eso ya está, que esa ola ya vino. Y no depende de que sea una empresa grande o de que sea una empresa chiquita, sino de que se den las condiciones apropiadas para subirse a esa ola. Usted también menciona algo que nos resulta innovador, digamos así, hablar de las cuentas satélites. ¿Qué hacen estas y cómo hay que comprenderlas? Bueno, también he tenido mucha resistencia al tema de la medición económica de estas actividades culturales, ¿no? Para que una actividad sea seriamente considerada como objeto de estudio dentro de la economía, es necesario medirla. La economía efectivamente lo que hace es una abstracción. La economía no puede considerar el mundo real, no puede considerar la infinidad de expresiones culturales o de prácticas artísticas, y mucho menos todo lo que eso implica. Pero la economía lo que hace con sus modelos, que es eso, son modelos, con sus abstracciones, es tener una medida que permite cuantificar algo. ¿Por qué cree que hay la resistencia? Me parece, yo creo que esa resistencia tiene que ver más bien con algo que le pasó a la economía, no a la cultura. Y es que me parece que desde un tiempo para acá, por diversos motivos sociológicos, políticos, la economía se ha visto como llevada al, o sea, digamos, está vista en su nivel instrumental, como si la economía solamente fueran estas mediciones o estos datos, y eso tiene que ver también con la corriente neoliberal que estuvo vigente en los años 80, a principios de los 90, y que le fue, digamos, quitando a la economía su fuerza de análisis político y social. O sea, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, me parece que tiene que ver más con esa concepción de la economía, y en eso hago yo una invitación, o sea, que volvamos a acordarnos de que la economía es eso, una ciencia social, una ciencia de análisis político. Es una ciencia que analiza las relaciones entre las personas, entre productores, entre... O sea, lo que hace es analizar las formas en las que las personas se organizan para producir, para consumir, en definitiva para satisfacer unas necesidades, y creo que el ámbito cultural no está fuera de eso. ¿Quién es el que pone más resistencia, Gabriela? El lado artístico, sin duda alguna. Para completar su pregunta anterior, o sea, lo que me parece que la gente lo que entiende con esto, la cuenta satélite es solamente es utilizar la metodología que se usa para las cuentas nacionales, que terminan con el dato de cuánto es el PIB, para medir un sector que no está considerado dentro de esa metodología. Entonces, el Banco Central analiza el sector agropecuario, el sector minero, el sector industrial, el sector servicios, y hace una contabilización de las transacciones que suceden en esos sectores, y dice el PIB es 100,000 millones. Entonces, nosotros queremos saber cuánto de esos 100,000 millones fueron creados, aportados por el sector de las prácticas artísticas, el sector que trabaja en las expresiones culturales, ¿no? Porque la expresión cultural en sí misma no es lo que aporta, ¿usted sino... ¿Usted cree que actualmente aporta la cultura al producto? Totalmente, totalmente. O sea, la última aproximación que se tuvo, de la que yo tengo conocimiento, que hicimos en el Ministerio de Cultura antes de mi salida, arrojaba un dato de 1.8% del PIB. Eso es bastante. O sea, hay sectores de servicios petroleros que son cerca del 2%, para que la gente tenga una idea de cuánto es cada punto sobre el PIB, ¿no? Entonces, me parece que de todas maneras, como esa era una primera aproximación, considerando solamente cuatro sectores, me parece que estaba subestimado el aporte. Hay un estudio que hizo luego la UNESCO, me parece que ese es mucho menos fino, que llegó a decir que era cerca del 4%. Sí, exactamente. Yo creo que el dato está entre esas dos cifras, porque la medición que hizo la UNESCO fue mucho más gruesa. Y una cuenta satélite es un análisis muy fino, pero mucho más preciso. O sea, ya no es una aproximación. Una cuenta satélite nos dice cuánto efectivamente ese sector está aportando al PIB. Y para eso se necesita cientos de datos. Es decir, se trabaja con datos de empleo, de importaciones, de exportaciones, de consumo privado, de consumo público, del gasto público, de inversión, y con todos esos datos se pueden hacer una serie de análisis sobre las condiciones de trabajo, sobre las condiciones de inversión, quién está invirtiendo, cuánto está ganando, quién se está quedando con esa parte de valor agregado que generan estas actividades. Al aplicar estas cuentas satélites, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita de una decisión política, o sea, se necesita que haya la voluntad de tener el dato, de construir una cuenta satélite. Una cuenta satélite es un proceso que no se termina nunca, es decir, medir el PIB del Ecuador no se termina nunca. Cada año tenemos que volver a calcularlo, igual con una cuenta satélite. Es un proceso constante. Se necesita, tienen que ser datos públicos, porque tienen que ser cifras oficiales. Es decir, no es algo que lo pueda asumir la iniciativa privada. La iniciativa privada puede tener un observatorio, puede generar datos, ciertas encuestas, pero una cuenta satélite tiene que ser construida a partir de cifras oficiales, es decir, cifras generadas por el Banco Central, por el INEC, por el SRI, por la Superintendencia de Compañías, cifras oficiales. Particularmente debe intervenir el Estado. Tiene que intervenir el Estado. Entonces, una cuenta satélite tiene que ser construida, además, donde se construyen las cuentas nacionales, que es en el Banco Central. Bueno, después de un poco abrir este abanico para las cuentas satélites, ¿cómo mira usted el proyecto de la Ley de Cultura de nuestro país? ¿Tiene algún acercamiento a la cuestión estadística? Sí, sí, el proyecto de ley considera como parte de las funciones, digamos, de las atribuciones que tendría este Sistema Nacional de Cultura, la generación de estadísticas. Bueno, no habla exactamente de estadísticas, habla de información cultural. Luego, en unos dos artículos, se hace referencia a que, por ejemplo, el subsistema de memoria y patrimonio generará información para el sistema integral de información cultural, pero no hay una referencia anterior a la creación del sistema. Entonces, me parece que hay ahí algunos puntos que están como sueltos. Me parece que tiene que estar en la primera parte claramente especificado que el Sistema Nacional de Cultura tiene la atribución de crear y mantener este sistema integral de información cultural, pero sí es un punto que está considerado en la ley. ¿Existirá en alguna ocasión esta red con las instituciones del Estado para poder establecer ya estas cuentas satélites? Bueno, como le digo, esa es una cuestión de voluntad política. O sea, realmente hay que... Es difícil también llegar al sector que hace estas estadísticas, ¿no? Es difícil que la gente que está en el INE, que está en el Banco Central, se den cuenta que es importante tener estas cifras también sobre el tema cultural, ¿no? Porque no se entiende mucho qué es lo que se va a medir. Esto tiene que ser hecho, ya lo comenté en otra entrevista, tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinar, en el que tiene que haber una discusión epistémica sobre el tema de la qué se va a considerar como cultura, qué se quiere medir, tiene que haber gente que sepa de economía, tienen que estar las personas que sepan de econometría y que sepan de las cuentas nacionales. ¿Facilita, apoya esta cuestión del registro único de miembros del Sistema Nacional de Cultura que se habla ya en el proyecto de ley? Sí, sin duda, ese sería un primer paso. O sea, sería como lo más elemental a lo que podríamos aspirar en términos de información, sería ese registro. Es decir, este es un país que no tiene idea de cuántos artistas son, no tenemos idea cuántos músicos están ejerciendo su actividad en condiciones profesionales, o sea, cuántos son músicos no amateur, cuántos escritores hay, cuántas personas se dedican a estas actividades a tiempo completo, cuántas comparten estas actividades con otras, que van desde la enseñanza hasta panaderías. O sea, le digo esto sin, no es una exageración. Es decir, para cuántas de esas personas es su actividad primaria, para cuántas personas sería la actividad secundaria. Es lo más elemental a lo que podemos aspirar, tener un registro mínimo de la gente que está trabajando en los temas culturales y artísticos. Finalmente, ¿qué ganaría el país al aplicar estas estadísticas en lo que tiene que ver con las artes, con la innovación y también con las industrias culturales? Bueno, me parece a mí que es, como les decía, el tener estadísticas desde el primer paso serio

Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Gabriela Montalvo aquí en nuestro informativo de Bitácora y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De esta manera ya nos acercamos a los últimos minutos del informativo. Es momento de compartir con ustedes todas las actividades que están presentes en las redes sociales. Arrancamos con el ensamble Kishuar. Ellos nos dicen que realizarán un concierto de aniversario el 24 de julio a las 12:30 en la iglesia La Compañía, en el centro de la ciudad. El ingreso a este evento es gratuito. Colegio de Artes La Merced, Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, hace conocer que la corporación A Mi Manera invita al segundo seminario festival de Brass en Ambato del 18 al 22 de julio a partir de las 9 de la mañana, evento que se desarrollará en el Salón de Honor Bolívar 1834 y Montalvo en Ambato. Y continuamos desplazándonos en las redes sociales. Encontramos a José Luis Sánchez. Nos invita Títeres en la Caracola. La obra que presentarán se llama Don Manuelito Quito, una obra de títeres de mesa de la compañía Luna Andariega. Las funciones serán el jueves 21 a las 19:30, el viernes 22 a las 19:30 y finalmente el sábado 23 de julio a las 11:30. En La Caracola, la Casa de los Títeres en Ecuador, esta se encuentra ubicada en la calle Junín E1-56 y Jiménez, barrio San Marcos. Para mayor referencia, en el Centro Histórico de Quito. También compartimos la información que nos hace llegar desde la Casa de la Cultura de Manabí, Julio Villafuerte, quien manifiesta que se realizó una reunión de trabajo con el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova Cedeño. Hablaron precisamente sobre el apoyo que se brindará a la Ciudad Cultura, que viene impulsando el núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí. El proyecto de la Ciudad Cultura contempla un teatro para la ciudad que sería el primero en su género en Manabí, capaz de presentar orquestas sinfónicas, ballet, ópera, con capacidad para 1.400 butacas. Además, tres museos de carácter temático, una biblioteca cultural, un cine, librería, patio de gastronomía, salón para enseñanza de danza, de artes plásticas, música, artesanía popular, un centro de investigación de la oralidad manabita y un malecón al borde del río con cafetería, concluye la información que nos hace llegar Julio Villafuerte. Sin duda un proyecto muy ambicioso para Manabí, la Ciudad Cultura. Esperemos que se logre concretar. Con esta información nosotros cerramos los anuncios de las redes sociales. Les recordamos, ustedes pueden ser parte de este círculo ingresando al grupo Casa de la Cultura y ser parte de este círculo donde estaremos ya anunciando todas las actividades culturales nacionales y también de la ciudad. Vamos a irnos ya con el segmento Episodios. A continuación escucharemos los hechos más importantes de este 19 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de julio. En 1903 nace en Puerto Viejo, Manabí, el poeta coronado, Vicente Amador Flor Cedeño. Llora el recuerdo triste su elegía. Sus poemas, Oración del Olvido, Rosales Mustios o Laura, fueron musicalizados por Carlos Solís Morán y Constantino Mendoza Moreira. Alma, yo sé que nunca serás mía. En 1904 nace en Quito el abogado, diplomático y poeta licenciado Hugo Moncayo, autor de la letra del aire típico Esta guitarra vieja, música de Carlos Guerra. En 1922 nace en Cabrils, Cataluña, España, el sacerdote Jorge Bailat, músico y compositor. Creó la misa ecuatoriana, Liberemos a los hombres. En 1930, en New York, en los estudios de la Columbia Phonograph Company, Con el procedimiento llamado Viva Tonal, se graba el pasillo Guayaquil de mis amores. Donde Safari toca el estribillo con su guitarra y le acompaña la orquesta dirigida por el violinista español Enrique Madriguera. El 23 de julio de 1930 quedó lista la grabación. Cuando regresaron al Ecuador, Guayaquil de mis amores era cantada por todos los guayaquileños y se difundía en el país, gracias a los discos que antes que ellos habían llegado, cuya venta estaba realizando almacenes J.D. Feró Guzmán a 5 sucres. En el 2010 muere en Quito Carlos Isurieta, diplomático, guitarrista, cantante, segunda voz del dúo Peronet y Isurieta. Mira cómo florece otra vez la ilusión. Mi amor por ti no finge, solo querer. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Agradecemos a usted que sintoniza Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.